Me han preguntado en qué creo y no es difícil contestar. En el dinero cruzando aquel portal de la muerte, mi amor, dale un beso al hijo, ya ven, deséame suerte. En ti que ni el poderoso pasará el filtro al injusto, al débil lo haces más fuerte y basureas al corrupto. En una trella con años sin descansar todavía, del trabajo y soñando que esto será justo un día. En la mujer aguerrida, contando y contando las horas que comeremos mañana, así le pasa la vida. En la mujer aguerrida, contando y contando las horas que comeremos mañana, así le pasa la vida, así le pasa la vida.